Sí, realmente son preocupantes, la situación es preocupante, pero no se ha notado, digamos, profundamente en las calles, por lo menos no en todas. Yo estoy viviendo en Quito, en la capital, es un poco la capital política, digamos, no la capital financiera, y creo que donde más están sucediendo estas cuestiones violentas, digamos, es más en eso, en Guayaquil, en la zona costera, digamos, lejos de aquí. Pero de todas maneras es una cuestión nacional, está pasando en todos lados. La gente está asustada, viene asustada ya desde hace algún tiempo, ¿no? Desde el gobierno anterior, incluso el tema miedo es uno de los principales factores, incluso que decidieron la última elección presidencial, entre otras cosas. O sea, esto es algo que se viene arrastrando y, bueno, es como que es una escalada, ¿no? Y en este momento estamos en una situación álgida. Y sí se nota en las calles. El presidente declaró estado de conflicto armado interno y vos, bueno, recién mencionabas que esto ha ido escalando, ¿no? ¿Cómo se llega hasta esta situación? Digo, ¿cómo se inicia todo esto, digamos, para que estemos viendo las imágenes que estamos viendo hoy y esté la situación como está? Bueno, mirá, ahí te voy a aventurar, ¿no? Porque al final creo que esa es la pregunta del millón, ¿cómo llegamos hasta acá? Pienso que son varios factores que se cruzan. Te voy a mencionar algunos que me salen a mí, pero seguro que son más. Bueno, yo te dije que, bueno, esto viene del gobierno pasado, incluso te diría del anterior. Desde el gobierno de Moreno viene una cuestión de crecimiento de la violencia narco. Hay que aclarar eso también, ¿no? Ecuador es un país que se transformó, entre comillas, digamos, en un país narco o de interés narco prácticamente desde la dolarización. Ese es un factor importante. La dolarización aquí, eso facilitó mucho el tema de drogas. Y por otro lado también el tema de la paz en Colombia y todo ese trabajo que se viene haciendo allá hizo que en buena medida se trasladen ciertas cosas del mundo narco, digamos, para este lado. Entonces ahí tienes un tema importante que es quiénes son, sí, ¿no? Y son como 10, 12 bandas que se fueron fraguando acá. Otro tema importante que me parece que ayuda a entender esto es que están capitaneados de alguna manera, digamos, comandados, si se quiere, por los carteles mexicanos, que tienen un poco estas características de violencia. Si se mira con cuidado, se puede ver que actúan de una manera, este amedrentamiento, digamos, contra el Estado, es propio de lo que estuvo sucediendo en México desde hace ya, bueno, unos cuantos años. Y creo que es la misma escuela, la misma forma de actuar. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí tienes otro elemento, quiénes son, ¿no? Y después la situación social, económica, política, que se ha venido gestando desde los últimos tres gobiernos, creo que también suma mucho en que esto termine, o es que estemos en el lugar que estamos, ¿no? Creo que el gobierno anterior, sobre todo, ha sido, bueno, en términos sociales, políticos, económicos, ha sido un desastre para el país, y eso ha hecho que ganen fuerza los, bueno, desde estas bandas armadas y tal, ante una suerte de vacío de poder en algunos sentidos, ¿no? Porque incluso, bueno, y esto es lo último que comento, también hay como una toma de las autoridades y de las instituciones del Estado por parte de estos grupos, ¿no? Con amedrentamiento por un lado, con sobornos por el otro, y cosas así han hecho que se generen muchas flaquezas dentro de las instituciones del Estado, que deberían ser las que controlan estas situaciones. Y bueno, eso también está pasando, ¿no? O sea, se viene queriendo sanear un poco lo que está pasando en las instituciones, pero con todo el contexto es difícil. O sea, no se puede hacer una cosa de una vez y ya. Es un poco lo que decía Correa, ¿no? O sea, es momento para estar unidos, y no es una cuestión política, no es una cuestión de Estado. Claro. Y es el país el que está en riesgo en este momento. Y bueno, llamar un poco a todas las fuerzas, una suerte de coalición grande para enfrentar esto. Pero como te digo, son son varios factores los que se juntan para fomentar una situación como la que estamos viviendo. Comentaste también respecto de que, bueno, esto empezó a recrudecerse luego de que Ecuador ingresa, ¿no?, en este proceso de dolarización, y mucho se lo ha utilizado a Ecuador como ejemplo, sobre todo aquí en nuestro país en estos últimos tiempos, para hablar de dolarización, ¿no? Me gustaría, si podés, que nos cuentes un poquito más qué implicó esto, ¿no? Porque, bueno, hablaba justamente de esto, ¿no?, de mayor quizás circulación en las calles de los cárteles. Digo, ¿cómo se inicia eso y por qué no es recomendable, ¿no? ¿Por qué no es una política que sirva que un país se dolarice? Creo que son dos preguntas distintas, digamos. Por un lado, el tema, ¿cómo favorece al narcotráfico, a la narcodelincuencia, los dólares? Porque los dólares son básicamente moneda de cambio en cualquier lugar del mundo y con mucha facilidad, ¿no? Es decir, en un país donde el dólar es la moneda circulante, permite sacar o meter dólares con mucha facilidad, hacer transacciones en dólares con mucha facilidad, y eso es muy conveniente, digamos, para el mundo narco. Claro. Que no necesita después andar haciendo. Es sospechoso si a vos te toca que, por decir que tengas, en Ecuador la moneda antes era el sucre, y bueno, que vos tengas que estar cambiando millones y millones de sucres para poder hacer transacciones y tal, es mucho más engorroso que utilizar la moneda común, entre comillas, digamos, para el resto del mundo. Claro. Entonces eso facilita mucho el mundo narco, pero después la dolarización ha generado muchos más estragos en la economía, una economía pequeña como la ecuatoriana. La gente hoy, si vos le preguntás a la gente en la calle, te sigue diciendo todavía está bien la dolarización, porque se habían quedado con una imagen terrorífica de un momento de eso, un poco lo que estaba pasando en Argentina, de mucha irregularidad, digamos, de la moneda, subidas, bajadas, devaluaciones, etcétera. Que en su momento generaron mucho caos en Ecuador. Uh-huh. Y entonces se encuentran en la dolarización una cierta estabilidad, una cierta calma. El tema es que ya llevamos un montón de tiempo, 2 décadas de esto, y con una creciente, pero es como que vas teniendo, los dólares es una moneda que vos no puedes controlar, vamos a aceptar. No puedes controlarla, entonces como no puedes controlar, no puedes devaluar, no puedes manejar tu moneda. Entonces acá tenemos básicamente una subida de precios permanente, pequeñita, ¿no? Incluso en su momento también había una cuestión crediticia muy favorable porque tenías créditos muy baratos, pero eso fue cambiando y con 20 años de historia encima tenés una economía que... A ver, creo que te lo puedo resumir diciendo que tenés una canasta básica de $800 y un sueldo mínimo de 400. Claro, no. Y eso imposible. No lo puedes cambiar. Claro. Eso no lo puedes mover porque no tenés un Estado capaz de controlar nada. Tenés además un déficit enorme de competencia con los países vecinos porque, bueno, Colombia o Perú manejan su propia moneda y tal, entonces facilitan la producción, facilitan la exportación, de Ecuador está atado de manos. Entonces, en realidad, la dolarización da mucha tela que cortar, pero te diría que es mucho más que favorecer la narcodelincuencia, digamos. Ecuador, ese es otro tema, ¿no? Ecuador es un país que viene desde hace algún tiempo empobreciéndose, los sectores populares, digamos, empobreciéndose de manera paulatina, pero con 20 años eso se nota. Es como aquella figura de la rana esa que ponen en una olla de agua y le van subiendo un grado cada cierto tiempo y llega un momento en que la rana queda cocinada y no se dio cuenta. Sí. Bueno, más o menos así. Nosotros estamos a nada de estar cocinados. Y es así, es progresivo, es como de a poquito, pero te va ajustando el nudo a tal punto y no podés hacer nada. Ese es el tema. No tenés forma, digamos, de generar más que metiendo dólares frescos desde afuera, y eso Es difícil justamente por la misma dolarización. O sea, es un círculo vicioso que bueno, requiere mucho tiempo quizás tratar de desglosarlo, pero te digo, no estamos bien, y esta es una economía pequeña, no estamos bien 20 años después, aunque la gente siga opinando que esa estabilidad es buena. Y ciertamente la estabilidad es buena. Lo que ha sucedido es que no se puede sostener esa estabilidad gratuitamente, no sin tu propia moneda. Bueno, da mucha tela que cortar ahí. Claro. Samuel, consultarte cómo sigue, ¿no?, el panorama por estos días, qué se espera, esta declaración de conflicto armado interno, ¿no?, y bueno, la presencia obviamente de las Fuerzas Armadas en las calles con las imágenes que estamos viendo. ¿Qué es lo que se puede esperar? Mira, Camila, te soy franco, no sabemos qué se puede esperar, porque realmente esto que está pasando no lo esperábamos. Claro. Entonces, te digo, incluso no hay, hace un ratito justamente conversaba con Walter, Walter Carriqueo, sí, también el programa de la mañana, por interno y tal, estábamos charlando y decía, bueno, pero esto es inédito, no solo en Ecuador, o sea, esto debe ser, te digo, se parece mucho a lo de México, quizás, donde tenés una narcomafia muy pesada, con mucho poder, y que le hace frente al Estado de alguna manera, pero esto de frente, digamos, declararle la guerra a un país, esto es absolutamente inédito para nosotros también. Entonces, no sabemos cómo va a seguir. No sabemos si esto se va a desatar. No creo que se desate una batalla campal en las calles, pero tampoco lo descarto. O sea, es que realmente no tenemos muy claro cómo va a continuar esto, con el ejército en la calle, la policía en la calle y tal. Bueno, ¿cuánto tiempo para lograr que el presidente tampoco es que la tenga muy clara, Claro. Es como que heredó mucho esta situación, digamos, le llegó, incluso hizo su propuesta. Todos los que hicieron su propuesta hacen una cuestión estilo Bukele, ¿viste? Estilo Salvador. Pero el propio Bukele salió a decir, creo que fue ayer, que decía, bueno, muchachos, pero no es soplar y hacer botella. O sea, no se trata solamente de encarar y decir, esto vamos a hacer, vamos a poner una prisión en el río o en el mar para que la gente no se escape. No, esto es mucho más profundo que eso. Entonces, no sabemos qué esperar. Creemos que el gobierno no las tiene todas consigo. Por eso es que sale el expresidente Correa también a decir, bueno, cuenten con nosotros, esto tiene que ser una coalición nacional, no es una cuestión de Estado. Y un poco del respaldo a este chico Nova, que también es eso, ¿no? Es un chico, o sea, acá le llaman el guagua presidente, y tiene que ver con eso, o sea, que se le paren así, que se le enfrenten, también es por una cuestión de autoridad que no logra dejar clara, plasmar, digamos, en la sociedad. Entonces, como que se le va de las manos. No sabemos qué esperar, Camila. Esperamos que esto se calme, por lo menos para tener algún tipo de normalidad que nos permita continuar, pero estamos todos expectantes y nada, hora a hora, día a día, viendo cómo seguir.